Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 43ª reflexión. Vale, hoy tenemos una consultilla. Esto va en relación, supongo que habré puesto ya el título y sabrás de qué voy a hablar, pero bueno, por si acaso, incluso para aclararme a mí un poco, sobre el tema de, no tanto de la paternidad como de deberías de conocer a tu padre si no lo conoces, si tienes un padre adoptivo o lo que sea, o no tienes la figura paterna, como bueno, ya he contado en varias reflexiones y tal. Y Robert lo expresa así. Lo que mencionas, que si conocer al padre ayuda en algo, déjame decirte que sí. No va por el rollo de ser mejor persona y eso, más bien te ayuda a conocerte a ti mismo. Yo crecí alejado de mi familia paterna, ya como joven adulto me tocó hacerlo. Es importante esa de me tocó hacerlo, porque te tocó hacerlo. Pero bueno, pues vamos a ponerlo ahí en... ¿Tuviste una obligación o un compromiso social que te obligaba? No lo sé. Hay muchas cosas que comenzaron a tener sentido. Al fin, es genética, temperamento, humor, muchas cosas que no imaginamos que se heredan. Bueno, como digo, si realmente te has visto en la tesitura obligada, pues bueno, o sea, si básicamente has ido a un sitio y te han dicho, mira, este es tu padre y está ahí, pues bueno, eso ya poco se puede hacer con ello. Si por el contrario te lo han insinuado, como en este caso haces tú conmigo, y dices, tío, yo de ti lo haría porque es muy revelador. Eso es otro tema. O si ha nacido de ti, si tú realmente has dicho, yo quiero conocer a mi padre. Yo tengo algún amigo que está en una situación parecida a la mía y que ha decidido ir a conocer a su padre. Y está genial, está estupendo. Pero bueno, luego ya... o sea, eso no implica nada en sí mismo. Entonces, ¿por qué yo no soy partidario, en mi caso personal, de hacer eso? ¿Vale? ¿Por qué yo no voy a conocer a mi padre? Es muy sencillo y muy lógico de concluir. Yo esto lo supe con relativa juventud. Básicamente, yo ahora mismo tengo 45 añazos. Y en 45 años, que ahora son pues un huevo, pero en su día pues igual eran 20 y pocos, ¿no? Me da igual. Si en 20 años no sabes nada de tu padre, y creo que a mí me... bueno, fui a una psicóloga, estuve pues teniendo algunas sesiones y demás, pues eso, me dijo, yo de ti lo haría porque te va a ser bastante revelador. Claro, ¿cómo te podría decir yo? Si a mí me dejaran la opción, pues como Facebook, ¿vale? O algo así, en plan, yo puedo sacar cierta información, pero sin influir en esas vidas, pues igual sí que lo haría. No por curiosidad, sino precisamente por eso, porque quizá podría tener alguna información interesante, ¿vale? No por cotilleo, no, sino por eso, podría conocer más de mis orígenes. Pero si tengo que... O sea, en el momento en el que tengo que conocer a mi padre en persona y que tengo que compartir una experiencia con él, ya estamos metiendo en la ecuación, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo ver un Facebook o que me hablen de él a conocerlo en persona, lo sé. Pero yo llegué muy, muy joven a esta reflexión que voy a compartir a continuación, que fue, vamos a ver, si en 20 años de mi vida, o sea, ya son 45, pero bueno, por aquel entonces creo que eran 30, cuando es la primera vez que alguien me insinúa o me sugiere o me invita a que conozca a mi padre, ¿no? A que investigue, lo encuentre y hable con él, básicamente. Yo me acuerdo que mi primera sensación fue de rechazo absoluto. No por él, no, yo no lo conozco, no sé nada de él. Fue un rechazo a esa invitación tan abierta y tan... Fue un poco lo mismo, decir, tío, en serio, créeme, va a merecer la pena. Y yo me quedé pensando y dije, ya, pero ¿desde qué punto estoy haciendo eso? Yo si hago eso, en realidad es egoísmo puro. O sea, lo hago por mí. Pero por desgracia, yo no lo puedo hacer por mí. O sea, esa persona va a verse inmiscuida en algo, que ahora explico por qué esta reflexión, ¿no? Entonces, ya de buenas a primeras noté un rechazo personal, ¿no? Dije, no, yo no quiero... Básicamente no quiero interferir en la vida de esa persona. Si esa persona no ha interferido en la mía, ¿por qué voy a interferir yo en la suya? Entonces, si progresamos más en esa reflexión, vemos que si mi padre no me ha dado señales de vida nunca en la vida, Son dos motivos. El primero, bueno, uno de ellos es que efectivamente sabe que dejó embarazada a mi madre y no ha querido saber absolutamente nada de mí, con lo cual, blanco y en botella. Si no quiere saber nada de mí, ¿por qué yo voy a ir a buscarle? ¿Entiendes? Es, lo veo, o sea, le estoy de alguna manera obligando a tomar responsabilidad de un acto que hizo en un momento dado que quizás se arrepentía, quizás dijo, yo no quiero tener ese hijo, y mi madre dijo, pues yo sí, y el hombre pues dijo, pues bueno, yo no te puedo obligar a no tenerlo, pero lo que sí que puedo es decidir no responsabilizarme de él, y lo veo totalmente, o sea, me parece bien, yo me pongo en su lugar y si yo pues dejo preñada a una mujer y ella quiere tenerlo y yo no, debería de ser legítimo, ya que ella lo quiere tener y yo no puedo hacer nada al respecto, por lo menos que no me obligue a ser padre. Básicamente, aparte, no querría un padre que se vea obligado a ser padre, ¿vale? Yo querría un padre que quisiera ser padre. Entonces, si mi padre no quiso ser padre, gracias por no haberlo intentado y gracias por no haber interferido en mi vida, porque seguramente habría sido un desastre, entiendo yo, ¿vale? Porque no había ni siquiera voluntad de ello. Con lo cual, pues eso, si él no quería nada conmigo, ¿a qué cojones santos voy yo a darle a la matraca? ¿Ahora o hace 15 años o hace 20 años? ¿A qué? Eso por un lado. Pero puede ser la otra parte, que puede ser que él no lo sepa. O sea, que él, pues, conoció a mi madre una noche, la dejó embarazada y no sé, tendría una relación más o menos lo que fuera, pero él nunca supo que ella quedó embarazada, no volvió a saber de ella, rompieron y ya está, o lo que fuera, o él, no sé, encontró un trabajo, se fue fuera, pero no sabía que ella tenía, está embarazada, lo que fuera. Por cualquier motivo, mi madre no le compartió que estaba embarazada y ella pensó, yo quiero ser madre aún así, me da igual que él esté o no, mi madre era una persona muy lanzada, era muy de empoderada, que se dice ahora. En aquella época mi madre era soltera, trabajaba, o sea, era una máquina, era espectacular. Era lo que ahora tanto lo que ahora se dice que las mujeres tienen que luchar para conseguirlo, pues hace 60 años ella era así, ¿vale? Pero bueno, el caso es que si mi padre no sabe que es padre por mi parte, pues es normal que no haya venido a decirme, oye, soy tu padre, porque no lo sabe. Es un completo ignorante al respecto. En ese caso dices, bueno, pues si no lo sabe, ¿por qué no? O sea, estaría bien que lo supiera. No lo sé. Eso ya depende de quién opine. Yo creo que no es relevante que ahora esa persona, tú imagínate, ahora, pues ya con 45 años, imagínate, pero bueno, con 30 años aparecer, o sea, buscarlo, encontrarlo y decirle, hola. Soy tu hijo. ¿Qué tal, papá? Y encontrarte con una persona que se va a llevar un shock porque no contaba contigo. Y de repente dice, ¿qué? ¿Y tú de dónde vienes? Y digo, pues mira, esta es mi madre. Hostia, no me jodas. Es verdad, estuve con ella hace 30 años y no me dijo nada. Es un shock. O sea, puede decir, bueno, o sea, estamos metiendo a una persona en una ecuación que seguramente tenga una familia. O sea, tengo una mujer y otros hijos, quizá no esté casado, quizá se haya separado ya, me da igual, pero de repente tengo hermanos por ahí, o sea, de repente mi estructura familiar es completamente distinta, o sea, tengo ahí un upgrade, una actualización que totalmente convierte a, yo qué sé, imagínate ahora, si seguimos con esta rutina familiar de es interesante conocer a tu padre, pues es interesante conocer a mis hermanos. Yo soy hijo único, nunca tuve hermanos ni hermanas. Y ahora de repente tengo hermanos y hermanas de 20 y muchos años, porque entiendo que yo sería el mayor, sería el primero que tuvo, sin saberlo. Pero luego igual años después tuvo una familia y tuvo hijos. O ponte que sigue con su mujer y su mujer entonces también descubre que su pareja, su marido, tuvo un hijo previo a estar con ella. En fin, hay un quilombo ahí descomunal. O sea, realmente, por el egoísmo personal mío de querer saber de dónde vengo y qué he podido heredar de mi padre, me estoy metiendo en una familia ahí un poco como un elefante en una cacharrería. O no lo estoy haciendo, pero tengo la opción de hacerlo. Puede que quede solo con él, hablemos. Me cuente y me diga, pues tienes hermanos y tal, pero hostia, tío, no te metas nada en mi vida que me la tambaleas un poco. Y yo decida, vale, no te preocupes, no voy a conocer a mis hermanos. Pero si ya has ido a conocer a tu padre y sabes que tienes hermanos, ¿de verdad que vas a decir, vale, no, hasta aquí puedo leer, ya me vale? No, es que te han metido en la cocina, te han metido en la cacharrería y eres un elefante. Es que es así. que bueno, que me puedo equivocar. Yo personalmente no soy así, pero no me extrañaría que alguien que haga eso, pues se meta hasta el fondo de la cacharrería a ver qué hay. Entonces, pues bueno, sí, puede estar muy bien conocer eso, ¿no? Puede aportarme información, no, no digo lo contrario, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por mi propio egoísmo voy a meterme ahí a cacharrear en... No, yo personalmente no lo veo de ninguna de las maneras. Y bueno, y esto tiene mucho que ver también, pues, con una conversación que tuve con un antiguo alumno, colega, Edu. Un saludo, te mando un saludazo. Estuvimos recientemente, pues, hablando por mensajes de audio en WhatsApp y tal, y de hecho comentamos un poco este tema, el tema de la paternidad y tal, que hablé ya en una radioflexión. Y un poco, pues eso, yo hablaba que yo mi forma o sea, normalmente se supone que los hijos tendemos a corregir si creemos que nuestros padres se han equivocado, tendemos a corregir, o a imitar, copiar si nos sentimos vinculados con eso que han hecho, ¿no? En mi caso, si mi padre dejó embarazada a una mujer y huyó, o sea, y la abandonó, más que huyó, y la abandonó, yo podría copiar su modus operandi y haber acabado dejando preñada a otras mujeres, una o varias, porque por lo que sea, pues, continúo con su patrón, o podría, que es mi caso, querer corregir eso y decir, no, yo no voy a dejar embarazada a ninguna, porque no quiero, pues, que se perpetúe esta cadena de infortunios. Y yo creo que esa es pues, el patrón que decidió, que sentí hacer, que dije, no, no voy a tener un hijo porque no quiero, por así decirlo, que este lado oscuro que he heredado de mi padre se propague más allá. Pero aún así, como acabo de decir, puede que no, puede que él no me abandonara por maldad o por falta de responsabilidad o lo que fuera, sino que bien no supiera que existo, lo siga sin saber, o bien no quisiera tener un hijo tan pronto y le dijera a mi madre, oye, a ver, nos estamos conociendo recientemente, es pronto para tener un hijo, yo no me importaría acabar teniendo un hijo contigo, pero es pronto, vamos a hacerlo bien, conozcámonos más, te tomemos medidas, empecemos a vivir juntos, en fin, lo razonablemente coherente, y si nos va bien, decidimos tener un hijo. Y mi madre igual dijo, pues no me interesa, yo no quiero estar... O sea, este camino que tú me propones está interesante, pero entre este camino que comprende que yo me tenga que adaptar a ti y este otro que es no me interesa, todo lo que quieras, yo quiero el hijo, que para eso estoy embarazada y me apetece, pues decidió ese camino. Con lo cual no llegaron a un acuerdo y mi madre, honestamente, fenomenal por no, digamos, forzarle, obligarle o hacerle sentir culpable de no ser un buen padre y cosas de esas. O sea, que mi madre también chapó porque, jolín, por lo menos dijo, yo me hago cargo, yo me encargo de todo, no tienes de qué preocuparte, haz tu vida. Entonces, bueno, sea como sea el camino, y él, pues, como no quiso hacerse responsable, pues ya se desvinculó de mí y no sabe, o sea, sabe que tiene un hijo, pero no sabe nada más, ¿no? Igual nunca más tuvo interés y él formó su familia y igual si apareciera yo ahora diría, ostras, ¿verdad? Esto pasó, pero yo ya me había olvidado. Y aparte, pues eso, todo lo que conlleva. Entonces, sí, Robert, lo entiendo perfectamente, pero es que no está fácil, no es un, venga, pues hablo con mi padre y a ver lo que aprendo. Yo creo que es mucho más complicado todo, que las dinámicas se cambiarían completamente y vamos. No lo sé, con 20 años ya sería un palo. Ahora que mis hermanos, o sea, que seré tío y cosas así. O sea, yo ahora mismo no soy tío, no tengo ni siquiera por parte de mis primos familia, no hay descendencia. Mi familia va como la de los Lannister, se va a quedar ahí. Pues de repente ahí tener una rama genealógica totalmente nueva y ya súper avanzada y, en fin, vamos, que ahora no tiene ningún sentido, creo yo, por lo menos en lo que respecta a una vida humana, que tenemos pues unos 60, 80, 100 años de vida y que cada etapa es crucial. Tú, la gente de tu juventud, luego cuando eres adulto, ahora yo conozco gente nueva, pero no voy a poder vivir la juventud con ellos, voy a vivir la madurez y cada uno estaremos en nuestra madurez, pero yo ya no puedo vivir la adolescencia que viví en su día y los amigos que hice en mi adolescencia, mejores o peores, tienen un historial conmigo pues mucho más potente, aunque igual hoy en día encaje mucho mejor con una persona completamente nueva y que conozco recientemente que con alguien que conozco desde hace 30 años. Pero la historia existe, el historial, la memoria está ahí y bueno, por suerte, por desgracia, tiene mucha más relevancia el histórico que la novedad. La novedad está muy bien y puede estar guay y se puede forjar una amistad muy bonita y se puede llegar muy lejos, por supuesto, pero el que estuvo en su momento tiene el don de haber estado ahí en su momento y haber ofrecido lo que ofreció y por lo tanto es un amor ya que está ahí, a menos que hagan algo, una locura, una putada o lo que sea, pues se han ganado ese puesto en tu corazón que no lo puedes reemplazar, es irreemplazable. Hay nuevos puestos en tu corazón para nuevas personas, pero no hay puestos nuevos para la adolescencia de esas personas, porque ya no existe. Entonces, esto es llegar a la vida de una persona de 40 años ya adulta, que quizá tenga familias y demás, que de repente tiene un hermano perdido, que encima sepan de mí, digan, este tío, y encima hace estos vídeos por internet, está como una moto, porque para gente de mi edad, esto no es tan el día a día como lo es para los de hoy en día, los jóvenes. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, una vez más, sobre conocer a tu padre o tu madre. O sea, al final, lo que pasa es que tu madre es difícil que no sepa que no te ha tenido. Eso es más complicado. Un padre, sí, un padre puede ser completamente ignorante ante ese hecho. Porque pudo ser una noche loca y ya no volverse a nunca, ver nunca más. Y mi madre decir, me vale, yo en lugar de irme a un centro de inseminación porque no me interesa tener pareja, pues mira, me ha tocado, me ha salido así y adelante. Y encima, pues estuvo con un hombre que eligió, que le gustó y dijo, este tío tiene unos genes que me interesan. Yo noto que me satisfacen a nivel en este momento. Y bueno, y mi hijo, pues saldrá bastante bien. No es. Pues una inseminación de semen de vete a saber tú quién y cómo. O sea que vamos, que yo creo que lo hicieron genial, fenomenal, chapó, tanto mi madre como mi padre, todo ha estado bien y yo no tengo la necesidad de marear eso y de meterme en la cacharrería. O sea, no me siento un elefante ni mucho menos, al contrario. Yo me voy conociendo, voy aprendiendo y hay cosas que no voy a entender porque me faltará esa información, pero bueno, hay tantas cosas que aprender y que entender sin necesidad de comprender o entender esas que, vamos, no me voy a aburrir. No va a llegar un momento que diga, uff, ya no me quedan cosas que descubrir, solo tengo la posibilidad de conocer a mi padre. No, creo que hay tantas cosas que eso es, bueno, algo que a quien le molen esas aventuras y esa historia, adelante, yo no digo que no lo hagas, pero yo, lo siento, no lo hice en su momento, no lo he sentido nunca y no lo voy a hacer ahora, ni mucho menos. Así que bueno, hasta aquí la reflexión de hoy, bastante personal y profunda, como ya sabes, pero bueno, aquí sin pelos en la lengua. Y lo he dicho, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana. Cuídate.